apareces en mi historia. Ocupar los pensamientos, la memoria. Aunque ya no quieres verme porque en el pasado te causé dolor. No he podido reemplazarte ni una hora. Porque tu imagen y recuerdos me estorban. Es difícil vivir esta vida loca si tú eres mi corazón. Es que el amor es así, cuando no se cree feliz siempre llega lo peor. Es que el amor es así, espejismo pero al fin siempre tiene la razón. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error. Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tú mi único amor. Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va. Siempre me hace falta reír, siempre ya tu risa no está. Quiero resignarme por ti, quiero tener tranquilidad. Siento que no. Te ofendí cuando tenía que respetarte. Hoy estoy pagando con ese desprecio y torpeza mi maldad. El pecado lo perdono a aquel maestro que vino a este mundo a darnos buen ejemplo. Si tú eres creyente y crees en su palabra, me tienes que perdonar. Es que el amor es así, aunque digan por ahí que es mentira nada más. Es que el amor es así, que a veces te hace reír y después te hace llorar. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error. Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tú.